siguen llegando noticias poco felices del interior de nuestro país. Y este fin de semana, en diferentes redes sociales, se podía leer la detención de Agustín Santillán en Ingeniero Juárez, un representante, dirigente, no sé si está bien dicho estas palabras, huichí. Y para esto estamos en comunicación con Félix Díaz, Carayé.com, que va a tener mucha más información y queríamos, sigue siendo, siempre fuiste un referente para nosotros, Félix, y queríamos charlar contigo para ver qué pasó con Agustín Santillán. ¿Estás ahí? Sí, muy buenos días, Matías. El gusto nuevamente poder estar en contacto con la audiencia, especialmente con esta radio. Contanos, Félix, ¿qué pasó con Agustín? Sabemos que él estaba denunciando una cantidad de hechos los días anteriores a su detención. Y bueno, vía redes sociales, como comentaba recién, nos enteramos que él ahora está detenido, ¿es así? Así es, justamente. El caso de Agustín Santillán es uno de los ejemplos palpables de la función por parte de la justicia con los líderes indígenas que luchan y defienden los derechos de los pueblos huichí. Y Agustín Santillán se ha como acusado de que sea el responsable de la perturbación de la paz social en Formosa y también ideólogo intelectual de la acción de los jóvenes huichí, que son víctimas del consumo de las drogas, el alcohol. Agustín venía denunciando esta situación hace ya bastante tiempo y nadie le estaba dando importancia. Uh-huh. Tuvo que hablar con el ministro Antonio Ferreira, que es el jefe de gabinete ahí de Formosa. Sí. Con el ministro Jorge Abel González, que es el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo también de Formosa. Y aún así no ha podido encontrar la respuesta de la búsqueda de una ayuda para frenar contra esta injusticia que padece su gente en la zona de Ingeniero Juárez. Agustín estaba denunciando que el municipio de Ingeniero Juárez recibían ayuda de emergencia por parte del gobierno de Formosa, muchísimos recursos como colchones, mercadería, medicamentos, pañales, chapas, y no le dan a los huichí que realmente necesitan, y le dan a los punteros políticos mínimamente las cosas para poder decir que se está asistiendo a las comunidades indígenas. Y Agustín se animó a ir directamente al depósito del municipio, y de ahí el gobierno de la provincia convocó para dialogar con él para ver cómo solucionar el problema. Uh-huh. Y volvió a la comunidad y hasta ahora no tuvo respuesta. Entonces esa preocupación que tuvo Agustín está en medio de este tema, del tema de la droga, que él venía también denunciando. Había un policía que estaba facilitando a los chicos huichí la venta de estupefaciente. Entonces los chicos ya como se convierten en adictos y ya no respeta más nadie, tienen una necesidad enorme de consumir, y eso hace que se vuelven violentos, por no contar ese maldito elemento que es el estupefaciente. Y así que fue agravando hasta que el policía que vendía a los chicos huichí fueron visitados por el mismo grupo que es cliente de este hombre, que son jóvenes que pedían que le vendan, y el policía lo primero que hizo es disparar en el ojo a un joven huichí. Lo derivaron a Formosa y perdió un ojo este chico. No perdió la vida de casualidad porque un disparo en el ojo. No. Por suerte no perdió, pero está en una situación muy crítica. Y claro, estos temas no salieron en los medios. No está en ningún lado esto, Félix. La verdad, lo que nos estás contando, yo estoy leyendo bastantes diarios, dentro de lo que uno le llega, ¿no? Pero por eso queríamos ir a un poco a la fuente, ¿no? A algo de ahí del origen, sí, que nos sigas contando vos. Entonces la policía sabe dónde se vende la droga, conoce quiénes son los responsables, y de ahí Agustín estaba como preocupado por este tema, pero no quería salir porque ya estaba amenazado de que lo iban a detener. Y a la mañana antes de la detención, habló conmigo y me contó que él tenía miedo de que lo metan preso porque le estaban acusando algo que no lo hizo. Y la insistencia de los otros caciques de la comunidad diciendo: Agustín, te necesitamos, queremos hacer asamblea para tomar decisiones sobre este tema y para que podamos tratar de cómo solucionar estos problemas. Y Agustín fue a esa reunión y a la salida de su casa se encontró con un policía, lo llaman a él y el policía lo primero que hizo era pegar a Agustín en una trompada. Agustín se cae de la moto, y vinieron 10 policías y de ahí lo reaccionaron y así que ahí sí lo agarraron entre 10 policías y se quedó ahí en el, y de ahí, desde ahí lo llevaron a la comisaría de Ingeniero Juárez y después de ahí lo llevaron a Las Lomitas. Y sabíamos de que era una detención que no cometió lo que lo están acusando como responsable de todos los males, como dice el gobierno de la provincia. Sin embargo, lo que él quiso era apaciguar el ánimo de los jóvenes, pero no pudo. Entonces eso pasó, hasta ahora no sabemos cómo se encuentra, porque no tenemos la posibilidad de estar ahí para acompañarlo, pero tenemos la intención de ir estos días a verlo al hermano y ver qué podemos hacer para que lo liberen. Bueno, primero, aunque es lamentable todo lo que nos contás, es un poco esclarecedor porque las carátulas que llegan acá a Buenos Aires son, por ejemplo, robo en poblado y en banda, ¿no? Las acusaciones que pesan sobre Agustín Santillán. Sí. Pero después, además, a través de tu relato, podemos ver esta réplica accionar que tiene el sistema en implantar pruebas falsas, en ver a referentes como enemigos, entonces directamente encarcelarlos, ¿no? Sin querer mezclar las cosas, hay varios detenidos políticos en diferentes partes del país y una escalada de violencia, ¿no? Porque ir a detener a Agustín Santillán con 10 efectivos policiales y sin leerle los derechos, golpearlo y dormirlo a golpes, y una vez que está despierto ya está esposado y se lo están llevando y todavía ni sabe por qué lo detuvieron, es grave. Sí, es grave todo esto, pero para nosotros no nos sorprende, porque es ahí donde se demuestra el racismo que hay en Formosa contra las comunidades indígenas. Por eso nuestra preocupación es enorme, porque la policía nunca hizo frenar a los criollos cuando van a la casa de unos indígenas para dispararle con escopeta, con pistola. Los chicos, según la información que manejamos, cuando ellos ya no tienen dónde sacar el estupefaciente, van a las casas de los distribuidores y los distribuidores le niegan a vender el estupefaciente. Y es ahí donde reaccionan los jóvenes, porque ellos mismos trabajan para esa gente, pero no tienen consumo, y es ahí donde se generó este conflicto muy, muy triste y lamentable. Entonces, el indígena no tiene la culpa de ser consumidor, porque el que provee esta sustancia son los criollos de la zona, y la policía sabe dónde tendría que encontrarla, pero no lo buscan. Ahora, el culpable de los males son los indígenas, que son, para nosotros, son víctimas del sistema al no tener abogados, al no tener recursos para defenderse. Entonces lo más fácil es encerrar a un indígena y echarle la culpa. Exactamente. Félix, y Agustín tiene abogado allá en Formosa, la comunidad tiene algún asesoramiento. Ahora estamos tratando de ver si el abogado que sacó el año pasado, el doctor Daniel Cabrera, que creo que está tomando nuevamente la causa, para defenderlo al hermano Agustín. Y eso estamos a la espera, la novedad que nos pueda mandar el doctor Cabrera para que podamos por lo menos estar tranquilos. Y también recibíamos la denuncia de así por parte de la señora de Agustín, sí. Gabriela Torres, uh-huh. y Lorena Frías, que están siendo buscadas por la policía para detenerla. Son versiones que no sé si son ciertas, pero la mayoría de los testimonios de los hermanos indígenas que las policías lo están buscando a estas dos mujeres para detenerla, porque son mujeres que venían apoyando y acompañando la lucha de Agustín Santillán. Además hay otros detenidos con Agustín. Sí, hay varios detenidos, uh-huh. y los criollos que están apostados en la ruta nacional 81 están pidiendo que lo metan preso a todos los jóvenes huichí y allí recién levantar el corte de ruta que están haciendo. ¿Todavía está el corte de ruta? Sí, ahora está en el corte de ruta de los criollos. Sí. Y eso a nosotros nos preocupa porque ellos, nadie le toca, pero cuando un indígena corta la ruta, viene la gendarmería, la policía y lo sacan de la ruta, pero ellos están apoyados por la justicia, por el defensor del pueblo de la provincia, el doctor Gianluca, que es uno de los como promotores de la violencia, porque él dice que es víctima de la prensa nacional y también de la oposición, cuando ellos deberían resolver estos problemas antes de que esto pasara, ocurra, como está claro. pasando ahora en la zona oeste. Estamos hablando con Félix Díaz, un carayé de la comunidad COM, con respecto a lo que pasó en Formosa, que no es donde vos vivís, pero sí hay una comunicación con uno de los representantes, si se quiere, de la comunidad huichí, Agustín Santillán, que había, es una persona que está siempre, se la ha visto, lo he visto en Buenos Aires trayendo los reclamos hacia el obelisco, si había que traerlo, cortando rutas, si habría que cortar también, todo lo que tiene que ver para pedir que lleguen las rutas a las casas, que no se hagan solo construcciones para los punteros políticos, sino que se haya, que se pueda haber una planificación con los nativos de la zona, el tema del agua, problemáticas parecidas a las que tenés, a las que tenés ahí en tu comunidad también, me imagino, también vos. Así es, justamente, Matías, la problemática indígena se agrava cada vez más, porque ya ahora por lo menos tienen la posibilidad de denunciar esto. Antes no se sabía esto. Cuando los hermanos se morían ya no podían denunciar. Ahora ya se animan a denunciar, a mostrarse, de que ya no soportan la injusticia. Por esa razón Agustín se siente muy acompañado por su pueblo y también nosotros. Por eso lo primero que hacemos es solidarizarnos con él y hacer algo para que lo liberen. Porque nosotros siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo que nosotros somos víctimas del sistema y el Estado tiene una deuda social con los pueblos indígenas. Uh-huh. Se nos están quitando nuestros territorios, se nos están quitando nuestra identidad, nuestra lengua, imponiendo la vida social a través de un partido político, a través de una organización de una ONG, una congregación cristiana, uh-huh. Para que nos integremos como civilización, pero detrás de eso nos vienen a pegarnos, porque cada vez cuando nosotros empezamos a denunciar aparece que somos los violentos, los salvajes, los drogadictos, los borrachos. Sin embargo, la mayoría de las comunidades indígenas son víctimas del sistema, porque muchas veces por el silencio no sabemos qué hacer. En este caso, la semana pasada, un día jueves, me llama el cacique Rafael Tejerina de Las Llanas. Sí. Me estaba pidiendo, por favor, que quería trasladar a su hermana a Buenos Aires porque no puede ser atendida en el hospital de embarcación Salta. Uh-huh. Y al día siguiente, el sábado y domingo, falleció la mujer, tenía 38 años, es la hermana mayor de Rafael Tejerina. Uh-huh. Entonces esas son las cosas que padecemos día a día. ¿Cuántos indígenas que se mueren sin que se entere nadie? Muchos hermanos están muriendo sin DNI y no son seres humanos, no son argentinos, ni formoseños, ni salteños, ni chaqueños, porque no están registradas. Entonces, esa deuda social que tiene el Estado hacia los pueblos indígenas se tiene que reparar a través de un diálogo, a través de un acercamiento hacia los pueblos indígenas y no imponiendo una ideología política para dar una mano. El deber del Estado es eso, garantizar la participación de los pueblos indígenas y también darles los recursos que necesita, que nuestros jóvenes tienen que estudiar, tienen que tener profesión, que tengamos oficio, trabajo, que tengamos los derechos como ser humano, y no agradeciendo a los gobiernos de turno, sino agradecer la vida de poder tener un trabajo digno para alimentar nuestra familia. Y esas cosas no las tenemos, por eso a mí no me da miedo de decir las cosas, porque es la realidad la que vivimos día a día. Bien, Félix Díaz, nosotros te acompañamos al menos en lo comunicacional, en lo que podemos. Sabés que está acá la 88.7 FM La Tribu para poder transmitir todo lo que tiene que ver con la información, con lo que está pasando allí. Sabemos que el gran culpable, la cabeza, a quien hacemos responsable por lo que le vaya a pasar a Agustín Santillán y a sus compañeros, a sus compañeras, a su familia sobre todo, porque esta amenaza te están buscando a tu hija, te están buscando a tu mujer, no solo lo tienen detenido sin ninguna prueba, sino que le hacen extensivo el miedo, la amenaza a toda la familia, no solo a toda su comunidad. Así que desde aquí hacemos responsable a cualquier cosa que le acontezca a Agustín Santillán, al señor Guildo Infran, que es la cabeza, es quien baja las órdenes y es el culpable de que las diferentes comunidades no tengan los servicios básicos, más allá de lo que está pidiendo Félix, que es oficio, educación, no llega el agua, no llegan las rutas y además los atropellan, no solo sus derechos, sino que se te meten en la casa con escopeta, te atropellan en la ruta sin luz y después nadie sabe qué pasó. Hace años que seguimos la información de lo que está pasando en Formosa y lamentablemente siempre que hablamos con vos, Félix Díaz, es para tratar de explicar la desinformación que llega desde Formosa, porque tiene cooptado casi todos los medios, Guildo y Fran, y tratar de traer algo de la realidad, de lo que está pasando en el territorio directamente, ya sea con tu voz o ha salido también Agustín Santillán por teléfono, por este medio. Así que para nosotros es muy importante que nos puedan explicar ustedes directamente lo que sucede. Y te repito, aquí estamos para la continuidad de la noticia. Ojalá se resuelva pronto, ojalá se puedan acercar a donde está Agustín. Me imagino que debe tener una fuerza muy, muy importante interior y la que se le está poniendo a prueba en este momento. Así que de esto probablemente salgamos más fortificados. Abrazo grande, Félix. Si querés decir algo más, si no, ya te dejo un abrazo grande desde acá. Listo, Matías. Un fuerte abrazo para vos. Saludo a la audiencia y siempre agradecido de poder estar en contacto con la audiencia, con la FM o La Tribu, que es una casa que también pertenecemos y la tenemos siempre en nuestros corazones por todos los apoyos que nos han dado siempre y que sigue dando a los pueblos indígenas. Para nosotros es una satisfacción de poder estar entre nosotros y ojalá que podamos siempre estar trabajando juntos. Así es, Félix Díaz desde Formosa. Gracias, Carayé, comunidad Potato Napoc. Espero haberlo pronunciado bien, Félix. Abrazo grande. Un abrazo, Matías. Encontrarnos en redes sociales. Sándwiches. En Facebook.com/sándwiches tribal.